Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Audiovisuales son medios mecánicos o electrónicos de registro, reproducción y difusión de mensajes sonoros o visuales utilizados, separada o conjuntamente, para presentar conocimientos, facilitar su adquisición y eventualmente reproducir o modificar determinados comportamientos. Dieuzeit. La tecnología forma parte de nuestras vidas y en ello no hay duda. Diariamente utilizamos un medio de transporte para llegar a nuestro destino. Utilizamos el teléfono para hacer una llamada personal o bien de negocios. Mandamos un fax a alguien que se encuentra en otro edificio o bien a otro estado. Escribimos un email para comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos o nuestros familiares. Y así podemos mencionar una gran variedad de tecnologías que conviven con nosotros, a veces percatándonos de su influencia directa que ejercen sobre nuestro ser, aunque la mayor parte de las veces pasa inadvertida. Hay una polémica para definir lo que es lo audiovisual. En la práctica se admiten instrumentos esencialmente visuales y en otros casos estrictamente auditivos. Por tanto, en el lenguaje corriente, el término audiovisual no siempre corresponde a lo que se designa. La implantación en la sociedad de las denominadas nuevas tecnologías de la comunicación e información está produciendo cambios insospechados respecto a los originados en su momento por otras tecnologías, como fueron en su momento la imprenta y la electrónica. Sus efectos y su alcance no solo se sitúan en el terreno de la información y comunicación, sino que la sobrepasan para llegar a provocar y proponer cambios en la estructura social, económica, laboral, jurídica y política. Y ello es debido a que no solo se centran en la captación de la información, sino también, y es lo verdaderamente significativo, a las posibilidades que tienen para manipularla, almacenarla y distribuirla. Debido a estas innovaciones, la interacción del emisor y el receptor cambia. Ya no es necesaria la presencia de ambos sujetos en el mismo espacio y tiempo. Puede existir una carencia de contexto social entre sujetos y el lenguaje no verbal deja de ser importante. Una de las características principales de las nuevas tecnologías son los parámetros que poseen en calidad técnica de imágenes y sonidos, sistemas multimedia. Por principio, no se trata solo de manejar información de manera más rápida y transportarla a lugares alejados, sino también que la calidad y fiabilidad de la información sea bastante elevada. El papel que las nuevas tecnologías están comenzando a jugar en la modificación de los entornos clásicos y tradicionales de comunicación es bastante significativo, y desde una perspectiva general lo situaremos en tres grandes direcciones. La primera es la modificación en la elaboración y distribución de los medios de comunicación, la segunda es crear nuevas posibilidades de expresión y finalmente es desarrollar nuevas extensiones de la información acercándonos al concepto formulado por McLuhan de la aldea global. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva sociedad son la generalización del uso de las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización de la información. La enseñanza de los medios ha evolucionado como concepto internacional y se considera cada vez más que es un componente importante en la educación a causa de su relevancia inmediata para la sociedad contemporánea. Aunque la enseñanza de los medios puede utilizar y servirse de la electrónica de alta tecnología, las materias que interesan en la enseñanza de los medios son mucho más amplias.